Pero estas metas y estos sueños no se realizaban, ¿por qué? Porque no había vivido un proceso de sanación. Entonces, elijo terminar esta relación de pareja, elijo distanciarme, elijo ya no continuar con esto. Y una amiga, que le agradezco, de repente me invitó a un curso. Y yo me hablaba acerca del curso y yo decía, esta y sus fumadas, ¿no? Porque es una amiga muy bonita, pero de repente yo decía, ay, no, esto y sus cosas, ¿no? Y no sé, en algún momento me convenció, fui al curso y el curso era lo que yo necesitaba. Para otras personas ese curso pudiera ser quizá no tan bueno, pero en mi caso yo requería ese curso. Yo requería la magnitud, yo requería la dureza de ese curso, la frialdad de ese curso, y es un curso, es un entrenamiento transformacional. Estos entrenamientos transformacionales, por ahí los conocen como secta del 4. Y ojo, amigos, no es una secta, simplemente es un entrenamiento y tenemos una referencia que es un 4, un 4, una manita de un 4, que esto significa amor. El 4 significa amor. Entonces, este curso fue lo que hizo en mí que yo empezara a sanar, que yo empezara a trabajar con esta relación de pareja, pero además, mientras yo estaba en este curso, que es coaching transformacional, mientras yo estaba en este curso, obviamente empecé a sanar a mi niño interior, a mi mamá, a mi papá, la relación que tenía con ellos, y también empecé a sanarme, mi yo del presente. Este artista que había dejado de ser y que había olvidado en cierto momento. Y también empecé a conocer otras cosas que yo jamás en la vida había creído que existieran. Por ejemplo, empezar a educarme financieramente, entender cómo funciona la cuestión de la economía, la cuestión de elevar el estándar de vida. A lo que estoy entendiendo es un entrenamiento muy integral que Así tiene es. que ver con varias áreas de tu vida o diferentes áreas de tu vida. Una vez que tú tomas este entrenamiento y que ya pasaste el proceso, este nuevo Brian que surge a raíz de ese entrenamiento, ¿cómo es? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué beneficios viste tú impactado en tu vida? Como tú lo dijiste, es transformacional el entrenamiento, entonces surgió esta transformación y ¿cuál fue el nuevo Brian? ¿Por qué pregunto esto? Porque es interesante conocer cómo el ser humano se va transformando y quizás alguna de las personas se sienta identificado, identificada con tu historia y quiera empezar a transformar su vida. Quiera decir, hoy es un buen momento para tomar una transformación, hoy es un buen momento para darme una oportunidad y cambiar mi vida. O incluso ver qué es, ¿no? Porque como tú lo dijiste hace un momento, la palabra secta está muy relacionado de repente al coaching, de repente a cualquier tipo de entrenamiento o de disciplina. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos cambios. Entonces, como dice Dier, una de las preguntas muy interesantes que nos hacen es de, bueno, sí, muy bonito y todo, pero ¿y luego qué pasó cuando ya te sales de este entrenamiento de personas que están igual que tú en esta vibración? Y vámonos, ¿no? Contra el mundo real y todo el Ajá. caos que tiene. Bueno, ahí va. Este entrenamiento te da las bases, ¿sí? Te da las bases para que tú puedas salir a la calle y empieces a construir tu vida de la manera en la que tú elijas, pero de una manera muy consciente. Siempre y cuando tú lo elijas. Ahí aprendes, en coaching aprendes el poder de la elección. Entonces, dentro del entrenamiento nos dan herramientas incluso para poder establecer metas, metas a corto plazo, metas a largo plazo, metas personales, metas de relaciones, metas profesionales. Y de esta manera lo que hacemos es que el entrenamiento funciona tanto para que la persona cuando salga del entrenamiento empiece a crear por sí solo. Una vez que ya sanó, una vez que ya hizo su proceso, ya puede empezar a crear metas. Esto tiene una duración. Yo lo tengo que decir porque es real. Va a ser la duración que tú requieras darle. Pero, ojo, como en otros podcasts yo les he dicho, como en otros capítulos, vayan a terapia. ¿Por qué? Porque un entrenamiento transformacional detona detona en ti, ¿sabes? Detona, empiezas a sanar, empiezas a crear, empiezas a tener una autoestima elevada, empiezas a generar, pues, otro estilo de vida. Pero siempre es importante ir a terapia, ir a sesiones de coaching para seguir entrando y profundizando en lo que te duele, en lo que lastima y o que incluso no sanaste. Porque en un entrenamiento, yo por ejemplo sané mi pareja, ¿saben? La pareja que yo tuve. Pero por ejemplo, en ese momento no sané, por ejemplo, a mi mamá del todo. Y por ejemplo, el tema de mi mamá lo tuve que hacer después en sesiones personales. Sí, entonces eso ya es diferente. El coaching personal tiene otra estructura. Y los cambios que hubo en mí fue que hoy yo sé lo que quiero, hoy yo sé lo que valgo, hoy yo me amo. Y no estaría con una persona, por ejemplo, en relación de pareja, no estaría con una persona que no me sume. No estaría con una persona que me esté restando en mi vida. No estaría con una persona que sea un dependiente emocional o que yo tenga que depender de él. ¿Sí? Hoy yo elijo amarme y yo me convierto en una persona de 100, un ser humano de 100, para que en cierto momento cuando llegue una pareja de 100, contribuir yo también en su vida. Pero esa persona de 100, esa persona también, más bien tiene que ser de 100, también tiene que ser una persona que se haya educado emocionalmente. Ahora, sabemos que te encantaron estos cambios y que surgió una nueva versión de ti. Y que incluso te apasionaste tanto con el coaching que tomaste una formación para tú certificarte como coach. Y viviste el proceso transformacional, pero también te certificaste como coach. Sí. ¿Cómo fue este proceso de certificación? Bien cañón. Excelente con eso. De verdad, cuando la entrenadora que me inspiró, cuando yo dije, la vi a ella y dije, yo quiero estudiar esto, que fue Milagros Romero. Yo la veía a ella dar entrenamientos y yo dije, yo quiero hacer eso y yo quiero certificarme. Entonces, cuando yo se lo conté, me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí, te va a costar mucho y no hablo de dinero. Y yo, pues va. Y así tal cual, fue un año de certificación en donde yo, al menos yo, trabajé en congruencia conmigo. Yo quería dar sesiones, yo quería también ser entrenador, entonces por ende yo elegí también ser congruente con lo que yo estaba aprendiendo. Entonces cuando viví esta certificación que fue con Arturo Orantes, Arturo Orantes pues obviamente habla mucho de la congruencia y habla acerca de que todos los ejercicios que vemos en la certificación es necesario vivirlos. Entonces automáticamente yo los empecé a vivir, cada tema que viví empecé a darle fondo, a estudiarlo y a la vez a crear. Porque una cosa es estudiarlo y leer en libros y otra cosa es poner acción. Entonces, también ese año yo elegí, pues va, si se requiere, por ejemplo, elevar el estándar de vida, ok, pues vamos a elevar el estándar de vida, ¿sabes? Si se requiere hacer tal cosa, pues vamos a hacer tal cosa. Si se requiere hablar con una persona con la cual yo en algún momento le hice daño, es momento de pedir perdón, ¿sabes? O sea, actos que de repente pueden ser muy, muy dolorosos para ciertas personas o actos, por ejemplo, el derrotar tus miedos, ¿no? O sea, y el hecho de irme más allá, si mi miedo es a la muerte, pues irme más allá y afrontar el miedo, ¿no? Entonces, viví una certificación muy bonita gracias a Arturo Orantes. Es una persona súper congruente y es lo que te enseña a ser congruente, a que busques la congruencia. Obviamente, en esto de la congruencia se trabaja. Yo les digo mucho a las personas porque de repente vienen y me dicen, es que tú eres coach y cómo es posible que tú vendas juguetes para adultos y cómo es posible que tú te expreses así. Porque de repente hago mucho desmadre con mi manera de hablar y con mi manera de ser y yo, pues este soy yo, o sea, yo no me puedo arrancar de mi esencia, este soy yo. Es que ahí hay que aplicar la siguiente frase de, tú eres un coach, más no eres un santo ni una persona perfecta, ¿no? Realmente. Que tomen lo bueno de ti, de tu profesión como coach y que eso lo lleven a sus vidas y que les sirva, eso es lo importante. Ahora bien, ya nos platicaste sobre el proceso de la certificación Y yo te diría, ¿qué te mueve como ser humano para ser coach? ¿A ti qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué despertó en ti el coaching que ahora eres coach? Mira, esto se ha ido modificando. Al inicio, cuando estudié la certificación, yo decía, yo deseo tener más seres humanos con quien compartir que sean transformados, que transformen su vida y que sean más humanos y que sean personas sanas. Ahora que ya he dado varias sesiones y que he tenido varios coaches y que veo sus resultados, sin duda yo lo definiría en lo que me mueve es ver a más niños y niñas con su alma y su espíritu sanado, ¿sabes? Porque en la sesión vienen, por ejemplo, para... Es que tengo problemas de pareja, un ejemplo, ¿no? Pero, vamos, la herramienta de coaching es hacer preguntas inteligentes para obtener respuestas inteligentes. Entonces, en las sesiones yo pregunto y pregunto y pregunto y pregunto y pregunto. En estas preguntas, obviamente, voy hasta el fondo. Entonces, resulta que esta persona que vino a mí por una situación de pareja, resulta que, ok, la situación de pareja es lo que se presentó. Pero, en realidad, al momento de yo preguntar, lo que realmente es una niña humillada, es una niña apenada, una niña violada, quizá, o un niño que no se le permitió ser niño. Entonces, yo en sesión, obviamente, me gusta adentrarme y empezar a sanar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que me muevo? Que ahí surge otra pregunta, por ejemplo. Ya cuando Brian nos comenta de temas de pareja, temas financieros, a sanar, por ejemplo, el niño interior, las heridas del alma. Me surge otra pregunta. ¿En qué áreas sí te puede ayudar el coaching? Porque, por ejemplo, aquí mencionaste varias áreas del ser humano. Desde la parte financiera, la parte de salud emocional, la parte de salud mental. ¿En qué áreas el coaching te puede ayudar? Desde mi punto de vista es... Tú como coach requieres ser muy honesto contigo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona a mí me llega con un tema de violación, un tema de asesinato, un tema... temas psiquiátricos o psicológicos... yo como coach no tengo las herramientas necesarias para poder apoyar a esta persona con estas situaciones. Entonces, todo, yo les digo a mis coaches, yo te puedo apoyar en todo lo que tú quieras, van a salir cosas del pasado, yo me voy a adentrar de repente a tu niño interior, pero no me voy a quedar ahí, ¿sabes? Yo lo que voy a hacer es adentrar y hacerte ver dónde está la situación. Pero si ya es un tema muy complicado como una violación, un asesinato o temas muy delicados psicológicos o psiquiátricos, yo lo remito a un psicólogo. Es muy necesario que como coaches, y creo que ahí viene este pensamiento de la gente de que el coaching es una herramienta de fraude, que es una pseudociencia. El coaching es un apoyo, es una guía, ¿sí? Porque hay gente que, por ejemplo, se pregunta, ¿es lo mismo la terapia que el coaching? ¿O es lo mismo ir con el psicólogo que con el coach? Mm. Y de repente hay una lucha entre psicólogos y coach. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia para que la gente pueda diferenciar y decir, ¿sabes qué? Mi tema quizás voy con el psicólogo, mi tema quizás voy con el psiquiatra, o mi tema quizás voy con el coaching. ¿Cómo podríamos hacer esa diferencia para las personas que no sabemos nada de coach y que te estamos escuchando en este momento y que quisiéramos hacer esa diferencia para poder acercarnos a un profesional? ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, yo les menciono que el psicólogo trabaja del pasado hacia el presente. ¿Sí? Las diferentes herramientas de la psicología trabajan del pasado hacia el presente. ¿Y cómo trabajamos los coaches del presente hacia el futuro? Obviamente la herramienta te permite, por ejemplo, entrar a esta parte del pasado para que el coachee descubra desde dónde viene, pero mi interés como coach es hacerle ver al coachee que hay mucho que trabajar en el presente. Si viene a trabajar una relación con mamá, una relación con papá, un niño interior, obviamente sí lo trabajamos, pero siempre enfocado del presente hacia el futuro. ¿sí? Y, bueno, yo soy una persona muy ética, entonces automáticamente cuando yo veo que honestamente no está dentro de mis posibilidades o no está dentro de lo que yo sé, lo remito inmediatamente a un psicólogo o a un psiquiatra. Y esto no me quita valor, creo que me suma. Y también aprovechando también, bueno, este, el aquelarre, también lo digo para todos aquellos coaches que de repente se quieren sentir maestros ascendidos y que dicen, ay, yo voy a poder y voy a sanar a esta persona y ahí están aferrados. No, o sea, yo la verdad soy muy humano y digo, y soy muy honesto conmigo y con la persona, ¿sabes qué? Hasta aquí yo te puedo apoyar. Esta otra parte, mejor te remito con un psicólogo, con un psiquiatra. Entonces, el coaching te permite crear, ¿sí? El coaching de vida. Por ejemplo, hay personas que no necesariamente vienen a trabajar cosas emocionales en sesiones. También hay personas que quieren poner un negocio, quieren liberarse de deudas, quieren emprender a comprar un carro o quieren también tener una familia, quieren tener hijos. Entonces, darle esta estructura en coaching nos funciona mucho. ¿Qué características tiene que tener una persona para decir yo requiero coaching? O sea, ¿qué tiene que estar pasando por su vida para que esa persona diga yo necesito coaching y necesito esta guía para poder resolver las situaciones que estoy pasando? Por ejemplo, ahorita podríamos decir personas que tengan estos temas, personas que estén pasando por esto. ¿Qué personas son las que ahorita pudieran llegar al coaching? Mira, yo te podría decir que cualquier persona que elija transformarse, que elija ir hacia adentro de sí mismo, yo te diría que cualquier persona, pero también no hay personas que estén dispuestas a ello, ¿sí? Más bien yo los invitaría, si tienes una inquietud dentro de ti de que si no estás contento con lo que tienes, y hablando en cualquier tema, hablando de pareja, relaciones familiares, empleo, financieramente, si no estás contento con lo que tienes y quieres ir por más o tienes metas que son grandes, el coaching es para ti. ¿Sí? Es para estas personas que realmente eligen dejar su comodidad, dejar la zona de confort y que quieren ir por más. Por eso es que hay coaching deportivo. Incluso hay muchos deportistas que tienen, y es que eso no lo muestran las redes sociales y no lo muestran los medios de comunicación. Muchos deportistas tienen su coach deportivo, que es el entrenador que les da la estrategia para poder dedicarse al deporte que se dedican, pero aparte tienen un coach de vida y este coach de vida los motiva, ¿sí? Y los guía y va sacando toda la, pues sí, la mierda que se vaya ocasionando, porque los deportistas, los artistas también son personas, son seres humanos, tienen familia, tienen pareja, entonces llevan una vida personal. Sí. ¿No? Que ahí surge otra pregunta, ¿cómo motivarte? Porque escuchamos mucho de motivación y que tienes que estar súper feliz y sonríe y levántate con todo, 5 de la mañana, el famoso libro de los de las 5 de la mañana. Pero ¿cómo te motivas? ¿Cómo se motiva un ser humano? ¿Cómo trabaja el coaching la motivación de un ser humano? ¿Cómo hace el coaching que como ser humano te motives y empieces a vivir con pasión? ¿Cómo? ¿Lo preguntas porque soy muy positivo o por qué? Por ser coach. Por muchos factores, por ser coach. Sí. Pues mira. Nosotros nos levantabas en un chai. Pues mira, en lo personal, en mi proceso personal, he descubierto que el mantenerme víctima no me funciona. ¿Sabes? El hecho de esta parte de, ay, pobrecito de mí, ay, o ¿sabes? Esta parte de por ejemplo, entrando en temas de duelo, cada persona tiene su etapa de duelo y la duración de duelo. Sin embargo, yo creo que el duelo, por ejemplo, hablando de duelo, dura 3 días. A partir del cuarto día ya es egoísmo, ¿sí? Y la persona que esté ahí, siento yo que está en un estado de victimez. Y cuando hablo de duelo, no solamente hablo de duelo de muerte de una persona, hablo también del rompimiento de una relación, hablo de la pérdida de un empleo, hablo de la pérdida de un amigo, o incluso hasta de un sueño, de alguna idea. Entonces, para mí, el hecho de que te mantengas en la víctima no te funciona. En cambio, si tú te mantienes en responsabilidad, y que es responsabilidad hacerte cargo de ti mismo y de tus acciones, es cuando empiezas a crear la magia. Ok, y ahí otra pregunta, es que mira, con toda la información que nos estás dando, Brian, se me abre un gran panorama de preguntas. No me digas. Y ahí me surge una pregunta, ¿cómo ir de la víctima a hacerte responsable? ¿Cómo sucede ese cambio? Ok. ¿Cómo sucede ese cambio? Y ahora te voy a decir otra cosa, yo he notado que estamos oscilando continuamente entre una y otra. Pero ¿cómo haces ese cambio? ¿Cómo te detectas y cómo haces ese cambio? Es un entrenamiento. En coaching yo les digo todo en sesiones. Cuando yo doy sesiones personales les dejo tarea. Y de repente la gente no hace tarea y a mí así como de ¿cómo quieres tener un resultado si no haces la tarea, no? No, déjame ser víctima. Y es eso, o sea, ¿cómo? A través de tareas tú buscas el cambio de... No es tanto tareas. O sea, yo les digo tareas, pero no es como un... No es que esto vaya a originar un cambio real, sino... Estas tareas te van a... Yo te estoy dando las herramientas con estas tareas para que tú lo lleves a cabo en un entrenamiento personal. O sea, no porque estés teniendo sesión conmigo quiere decir que nada más lo vas a hacer una semana y ya en la siguiente semana ya no lo vas a hacer. Yo te doy la herramienta para que después del entrenamiento, digo, de las sesiones, tú puedas hacerlo de manera personal y, por ejemplo, ¿no? Una tarea que les dejo, ¿no? O sea, es como... En un cuaderno empieza a escribir todo lo bueno, ¿no? Cuando vemos la parte víctima, que es por lo regular es la primera sesión, vemos todo lo negativo de la persona. Y así les dejo, dime todo lo negativo. Y así, y sacan un montón de cosas, sacan una lista inmensa como de 100 cosas. Y de repente les digo, les pregunto, ahora dime cosas positivas tuyas. Y les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a solamente ver lo negativo en la vida. Están, desgraciadamente, en México estamos educados, no voy a decir, no es echar culpas, pero estamos educados por muchas razones para siempre ver lo negativo de las cosas. En cambio, si tú empiezas a ver lo positivo, empiezas a crear un hábito de siempre estar viendo lo positivo, obviamente, pues ahí va a surgir la motivación. Yo tengo otra pregunta antes de que se te ocurra, Dier. Porque yo aquí nada más estoy atizando el fuego, viendo a qué horas estos caballeros me dan el honor. Es que esto está muy apasionante el día de hoy, el tema. Es que hay muchas preguntas, de hecho. Pero bueno, ahí va mi pregunta. Obviamente, aparte de ser coach, eres un ser humano, como cualquier otra persona. La pregunta es, ¿cómo puedes mantenerte... O cuando tú estás en este lado de víctima, ¿cómo lo detectas y cómo lo cambias? O sea, vamos a conectarnos un poco más con tu parte humana, porque si el coach tiene que estar arriba, tiene que apoyar, porque quizás la persona está súper tirada al drama y tú no te puedes unir ahí, ¿no? Sino cuando tú identificas que el dramático eres tú y no precisamente por teatro, ¿qué haces? Ok. Curiosamente, esto que acabas de decir... En coaching lo vemos como feedback, ¿sí? Una retroalimentación. Yo me doy cuenta, por ejemplo, los coaches que llegan a mi vida, que quieren sesiones, muchas de las ocasiones, la mayoría son temas que yo ya he trabajado o temas que estoy trabajando. Pedrada doble. Sí, entonces el ver el proceso del otro también me hace que, ok, entrar en congruencia, ¿sí? Entrar en congruencia y trabajarme, pero... ¿Cómo yo lo separo? Obviamente en sesión, pues obviamente yo soy la persona que lo está guiando. Pero en realidad, quien hace toda la chamba ahí es él. O sea, yo siempre les digo, del 100% de tu transformación, el 90% lo vas a hacer tú. Y el 10% yo lo voy a hacer. Yo me comprometo contigo a poner ese 10% y dar hasta, si quieres, el... 15, 30% de mí, pero yo quiero que tú mantengas ese 90%, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo lo separo? Se termina la sesión, y si yo estoy pasando por un momento en mi vida, que me mantiene en la víctima, obviamente me voy adentro, ¿sí? Me voy, a veces las personas creen que preguntarse el porqué de las cosas les va a dar la solución. Y no, el preguntarte el para qué es cuando viene la solución. Entonces yo me pregunto mucho el para qué. ¿Qué esta situación que viví, que me mantiene en la víctima, para qué la viví? ¿Qué voy a sacar de provecho con este aprendizaje? Un guión para mi próxima obra. Y surge otra pregunta. Yo hoy tengo muchas preguntas. Okay, dale. Si ya estuviste tomando sesiones de coaching y vas a sesiones recurrentes, tomas sesiones personales, ¿el coaching cómo mide los resultados? ¿Cómo se da cuenta de que realmente te está siendo efectivo para ti, para la persona que está tomando la sesión? ¿Cómo mide esos resultados? ¿Cómo te das cuenta de que el coaching te está funcionando? Primero, en coaching plantamos un objetivo. Desde la primera sesión es, ok, ¿qué objetivo quieres alcanzar con esta sesión? ¿Sí? Y ya me dicen, ¿sabes qué? Requiero, no sé, quiero trabajar a mi mamá y quiero sanar esta parte. Ok, pues en una sesión no la vas a sanar, se requieren más sesiones. Pero ¿cómo lo medimos? Con el resultado. ¿Sí? En coaching no solo es venir, lloras y ya. No. En coaching es, en la sesión vienes, lloras, las preguntas inteligentes te llevan a respuestas inteligentes que te llevan a la acción. Entonces, en coaching yo siempre, obviamente no estoy detrás de las personas pidiendo los resultados todos los días, pero sí es como, ok, ¿y cómo vas con esta parte? ¿Sabes? Das un seguimiento. Sí, doy un seguimiento. Que ahí surge otra pregunta, ¿no? Ya tomaron sus sesiones, ya vieron sus resultados, ya las personas ya estuvieron ahí contigo, ya tomaron sus sesiones, ya hicieron su proceso. ¿Cuántas sesiones necesita tomar una persona? ¿Se pausa un proceso? ¿Se puede ir a descansar unos 2-3 meses y después retomar y buscarte? ¿O es por tema? Sí, es por tema. Sí, yo lo manejo por tema en lo personal. Algunos otros coaches lo manejan de manera diferente, pero al menos yo, por ejemplo, por tema, yo les doy 5 sesiones. ¿Sí? También dependiendo de la persona. Si hay personas que requieren más sesiones, obviamente les explico desde la tercera sesión, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? Esto se va a alargar. Requerimos más sesiones. Sí, aparte de las 5 sesiones que ya habíamos hablado. Entonces, yo lo manejo por tema, ¿sí? Pero obviamente dentro de este tema, por ejemplo, una persona que quiere trabajar la parte de empleo, ¿sí? La parte de sentirse valorado en un empleo, de alcanzar cierta posición en el en ese empleo. Pues sí, vamos a trabajar en esa parte y en esa área, pero también vamos a, en la sesión aparecen muchas cosas. De repente aparece, no sé, un momento en la adolescencia en la que fue humillada en la escuela, humillado en la escuela, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas que trabajar, ¿sí? Entonces ahí es cuando les digo, ok, aparte de esto también requerimos trabajar esta parte. Que ahí cuando mencionas los temas emocionales me surge una pregunta. Para tú certificarte como coach, ¿requieres tener una base de psicología? ¿Requieres, dentro de la certificación, haces algún estudio previo sobre temas emocionales? Porque se tocan heridas muy fuertes y muy profundas que de repente picas el botón y es como el botón de alarma, ¿no? Sí. Y ¿qué pasa en esas situaciones? Sí, incluso los psicólogos, esa es la idea. Bueno, yo no estoy en contra de la psicología. Les digo, o sea, cuando yo no tengo las herramientas necesarias, lo remito, ¿no? Remito a la persona con algún psicólogo, con alguna psicóloga. Pero yo les he preguntado mucho y ellos mencionan que los coaches no sabemos, ¿sabes? No saben cerrar a las personas emocionalmente y nada más las abren y ya las dejan así. Sí, Arturo Orantes te da las bases necesarias. Arturo Orantes es psicólogo, es filósofo, es abogado, es coach y creo que está por terminar ser teólogo. ¿Sí? Entonces en su certificación te da las bases de todo. Y en la base de psicología obviamente sí nos da herramientas, pero obviamente nos dice esto. Requieren ser muy éticos y a lo largo de mi vida, yo en lo personal, no sé otros coaches qué es lo que hagan, pero yo en lo personal, hay herramientas que a lo largo de mi vida, por ejemplo, en teatro, yo he aprendido como actor a tocar las emociones, a abrir las propias emociones para un escenario, por ejemplo, para un personaje, para una obra. Y estas herramientas, estas técnicas, también las llevo en la sesión. Todo lo que sume, yo lo llevo. Como coach, yo lo llevo. Entonces, yo les enseño esta técnica de emocional, que se llama bioenergética aplicada al teatro, a las emociones. Y les enseño a cómo cerrar, ¿sabes? A cómo estabilizarse, a cómo sentar esas emociones. Hablando de sentar emociones, digamos, ¿cómo lidias tú cuando una sesión fue muy fuerte, fue un tema que te movió incluso a ti, que obviamente no te puedes tirar ahí también con la persona, ¿no? ¿Cómo lidias tú con esa sensación de incomodidad, de miedo, de enojo, que incluso hasta sientes como esa situación muy fuerte o que tú... que incluso sea una situación casi como espejo de que ¿cómo supo que me pasó eso? ¿Cómo cuando cierras la sesión depuras esa energía para que no la cargues en la siguiente sesión? Obviamente, hay muchas personas que de repente se creen maestros ascendidos y pues te dirían, ¿no? O sea, no, yo no hago nada. Pero, a mí no me pasa. A mí no me pasa. Pero no es cierto. En lo personal a mí sí me pasa. ¿Y qué es lo que hago? Me voy a lo básico. Pues no a lo básico, pero sí a una herramienta poderosísima. Me voy a la tierra, ¿sabes? Me voy a la tierra, pongo mis pies en la tierra, bajo mi cuerpo a la tierra, todo a la tierra. Y la tierra me lleva a bajar esas emociones. O me voy y abrazo un árbol. O ya si es muy fuerte, voy y agendo una sesión con un coach, ¿sabes? Porque también las personas, también los coaches, requerimos apoyo. O voy a una sesión de Reiki. No, también te aterriza. ¿Sí? Excelente. Brian, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu teléfono donde la gente puede contactarte para una sesión? Y ¿a poco ya se nos fue el tiempo? Sí. Ah. ¿Dónde te pueden localizar, Brian? Ok. ¿Dónde me pueden localizar? Vía WhatsApp al 3330-160130. Y también por redes sociales, Mitch Jiménez. Tengo una página que ya no utilizo, es Michelle Jiménez, coach personal, y pueden ver algún contenido que subí en algún determinado momento. Y ya si pues me pueden mandar mensajito, ya sea por redes sociales o por WhatsApp. De que me invocan, me invocan. Sí, así es. Muy bien, algo con lo que tú quisieras cerrar, Brian, que le quieras decir a nuestro público y a las personas que nos escuchan. Que se aventuren, que se propongan a tener una sesión de coaching o a tener varias sesiones de coaching, que se permitan entrar en lo que más les duele, que se permitan trabajarse. El coaching es un entrenamiento, digo... Hablando de sesiones personales, yo lo llevo como un entrenamiento. Estas tareas que yo les dejo son un entrenamiento, ¿sí? Hablar en positivo, hacer ciertas tareas en cuaderno, es un entrenamiento. Entonces, que te aventures y que digas, sí, sí lo voy a hacer y sí voy a empezar a crear y que empieces a elevar el estándar, ¿sí? Yo estoy aquí para apoyarte a crecer y contribuir en tu vida. Muy bien, Ixel, ¿con qué quieres cerrar este programa del coaching? Pues, referente al coaching, como todo, son herramientas, tomen lo que les sirva. Yo sí los invitaría que en vez de quedarse con el tema tabú o con ideas de repente preconcebidas, vayan un día a sesión. Quizás les guste, quizás no les guste, pero estoy segura que algo les puede mover y una herramienta que puedan utilizar en su día a día sí pueden obtener. Así es que busquen a Brian, se puede aparecer por todos lados, no se preocupen. Así es que esa sería mi invitación. Y tú, Didier, porque ya nos vamos. Ok, yo los quiero dejar con la siguiente frase. Ok. Bueno, es una pequeña frase, es algo que me surgió ahorita, es... Preguntas poderosas para crear personas poderosas. Los dejo con esa pequeña frase